cae la noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Sorprendido espiando, un lobo escapa huyendo y es mordido por el mago del Siam. La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis. Rueda por los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio hostal. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá sobre París. Algunos francos cobra Denis. Lobo hombre en París. Su nombre Denis. Gracias, Rafa. Gracias, Luis. Gracias, Tavo, a ti. Chingonería. Stop. Your feet on the air. sky was made of amethyst, and all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Estás escuchando Radio La Nueva República. Pues bien, buenas noches tengan todos ustedes. Espero que ahora sí se escuche bien el micrófono. Pues estamos aquí nuevamente con ustedes en Radio La Nueva República, en la hora Lobo Estepario con su amigo Bono, y transmitimos desde el centro de la República Mexicana. Como todos los viernes, este viernes primero de junio del 2018, agradeciendo el favor de su atención aquí en Radio La Nueva República. Pues bien, el día de hoy hablaremos de varios tópicos. Muchos ya los conocen, muchos se han repetido y demás, pero no está por demás señalar algunos, sobre todo esta andanada de ataques de los oligarcas de nuestro país los Baileres, el dueño de Kimberly Clark, quien más, Larrea, dueño de Peñoles, el mismo Slim, que ya le bajó, y todos ellos con una sola finalidad. Y la finalidad, pues, es señalar a Andrés Manuel López Obrador de que es populista. En uno de nuestros programas anteriores dimos cuenta de lo que es el populismo e incluso pasamos un audio en el que pues Obama le contesta a Peña Nieto cuando este atacaba al populismo y que en el país, en México, el populismo ya era cosa del pasado, y Obama le contesta que él era populista. Ante eso, Peña Nieto, pues ya no supo qué decir. Sin embargo, continúa la andanada desde Peña Nieto hasta todos los corifeos del PRI, y bueno, empezando también con Meade, y no se diga de Anaya el Canalla, que también habla del populismo, habla de las propuestas de Andrés Manuel para la presidencia, cuando es el único de los candidatos que tiene un programa e incluso una propuesta de gabinete, con los mejores hombres, por supuesto, las mejores mujeres. Pero además de que le copia todo el programa a Andrés Manuel López Obrador, pues también le dice que sus ideas están ya obsoletas, que eso ya pasó y que pues no era viable lo que él proponía. Y así nos podemos ir con toda la bola de corifeos, desde el presidente del PRI, el moreno exgobernador de Guerrero, ahijado pues de los exgobernadores caciques de Guerrero, que van a ganar, que esto remonta el último mes de el último mes antes de las elecciones. Y pues esa es la forma en la que tenemos este tipo de marranadas. Sin embargo, ante eso, tenemos cosas que le achacan también a Andrés Manuel, y una de ellas es la de que ningún candidato, y sobre todo Andrés Manuel, no se ha manifestado contra este nuevo ataque económico de Donald Trump, relacionado con el poner aranceles o impuestos al aluminio mexicano y de Canadá, a lo cual pues el señor Videgaray dice que no lo permitirá. Se reúne Peña Nieto con Trudeau, el canciller, el representante de Canadá, y que no van a aceptar este tipo de cuestiones. La cuestión es muy sencilla. Desde el momento en que trajeron a Donald Trump, desde el momento en que Videgaray empezó a manejar más la presidencia, empezaron nuestros problemas. Primero, porque el señor iba a aprender a ser canciller. El segundo asunto que trató fue el Tratado de Libre Comercio, que pues hoy por hoy no hay ningún arreglo de este famoso tratado, habiéndolo ya repetido varias veces Donald Trump, que no le interesaba ese tratado de libre comercio si no le favorecía a Estados Unidos. Y el otro problema también que que además siempre contestan lo mismo. Tendremos las mejores amistades con los Estados Unidos y buenas relaciones. Pero también tuvo el problema del muro, que el muro se iba a hacer y se está haciendo en toda la frontera de nuestro país hacia Estados Unidos, y que los mexicanos lo íbamos a pagar. ¿Qué dijeron estos? Supuestamente con toda la parafernalia publicitaria, Peña Nieto se opuso y empezaron pues a salir los nacionalismos, entre comillas, de que no se iba a aceptar este tipo de cuestiones. Otros grandes logros, pero al revés, es el haber participado, votado en contra de Venezuela, en contra de el reconocer el triunfo del presidente Maduro de la República Bolivariana de Venezuela, pues también lo hizo a la par contra Corea. Y aquí me recuerda de Corea que cuando el temblor del septiembre pasado, salió la diputada artista chistosa, la corcholata, que todos ustedes saben, que el temblor fue provocado por las bombas que estaba echando Corea del Norte. Y así nos podemos ir todo este tiempo de relaciones exteriores con este sujeto, pero ahora tenemos lo de los aranceles y con relación al aluminio. ¿Y cuál es la contrapuesta de este canciller Videgaray, vicepresidente, y de Peña Nieto? Pues que también se van a poner aranceles a la par contra los Estados Unidos. Y eso, la verdad, a los Estados Unidos les vale una madre, puesto que las respuestas que obtenemos cada que estos abren la boca, como el poner aranceles a la par de los Estados Unidos contra importaciones que tenemos de allá de Estados Unidos, pues simplemente es una forma de publicitaria de hacer ruido acá, porque además eso no pasa a los Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el que no quiere hablar en contra de este arancel? Pues nadie no lo ha hecho. El rollo de nada, que se tendrán las mejores relaciones y que eso se arregla con buenos propósitos y teniendo buenas relaciones con los Estados Unidos. La gente de mi generación y algunas otras más abajo, pues se recordarán que esto de las relaciones con Estados Unidos es el mismo discurso cada sexenio. Y nos da una patada por el trasero el gobierno de Estados Unidos y volvemos a caer en el mismo garlito, en las mismas declaraciones. Pero la verdad es que seguimos igual, seguimos perdiendo, seguimos padeciendo un retraso ya prácticamente no solamente de estos desde de la Madrid a la fecha, pasando por el Chupacabras y con Peña Nieto peor, hemos regresado hasta 1910. Y esto es importante porque todo se concatena. Esto hay que verlo en tercera dimensión. No es nada más la parte de Videgaray, no es nada más que Donald Trump la haga de tos en contra del pueblo mexicano, que incluso se atrevió a llamarnos animales a todos los latinoamericanos. ¿Y qué dijeron estos sátrapas, vendepatrias de Peña Nieto y demás? Una simple llamada de atención, entre comillas. Y esto, decía yo, es importante porque la oligarquía, los dueños del Palacio de Liverpool, de los dineros, de las mineras, de las televisoras y demás, ahora están atacando a López Obrador porque es populista y incluso llamando a sus trabajadores, como en el caso del Palacio de Hierro, que cobran el salario mínimo más 2% de lo que vendan en cada una de las prendas u objetos que ofrece esa tienda, pasando por el dueño de Kimberly Clark México, pues es hasta estúpido que hagan este tipo de formas. No solamente porque está penado en la ley del mismo INE el que se haga esta forma de coaccionar a los trabajadores, sino es tonto que alguien que les pide a sus trabajadores que no voten por el populista o por el populismo, porque perderán sus trabajos, porque se verán más jodidos, porque no les alcanzará para comer, cuando hay una reforma o contrarreformas a la Ley Federal del Trabajo hechas por Peña Nieto y que están afectando precisamente a ese salario mínimo, está afectando a las prebendas sindicales de todos los trabajadores, de las jubilaciones, de la antigüedad de los trabajadores y de toda esta forma de tener a los trabajadores ya no con contratos de base, con pruebas de 29 días, sino que ya no hay pruebas de 29 días. El patrón puede tener a un trabajador por meses y años sin un contrato. Ya no hay contratos colectivos, sino el contrato es personal con el trabajador y demás. Y es a esos trabajadores son a los que les están espantando, les están incluso amenazando de que van a perder su trabajo. ¡Qué jodida es la vida! Por eso yo soy totalmente AMLO. Y así podemos ir hablando porque, repito, todo tiene una relación. El corporativo de Kimberly Clark también le llamó la atención al dueño de Kimberly Clark México de el por qué se anda metiendo en política cuando él tiene que cuidar los intereses de la marca, de la empresa que representa en México, que es Kimberly Clark. Y ante eso, pues lo que podemos hacer y seguir haciendo es informando de cualquier manera, con periódicos, con pláticas, en cualquier lugar donde nos encontremos, sobre todo aquellos que están informados, de decirle a la gente qué es lo que ocurre. Porque no es tan sencillo que una cosa como los aranceles no nos afecte. Que el problema de la oligarquía no es ni siquiera el populismo, no es ni siquiera Andrés Manuel, sino que al haber un cambio de régimen, un cambio más equitativo, más legal, en la revisión de los contratos, en la revisión de la corrupción, en la revisión de la falta de pagos de estos sujetos, estos dueños de empresas como Herdes, como Jumex, Recordemos, Jumex se le regresó a través de Diego Fernández de Ceballos la cantidad de 1.500 millones de impuestos. Cuando Bimbo paga el 7% durante un año de toda su empresa o de todas las empresas que tiene de Bimbo repartidas en la República. A eso es a lo que les lloran. No les importa ni el populismo ni nada de eso, sino sus ganancias, el dinero y la forma en que nos hablan. Pues si ustedes entienden bien el lenguaje con el que hablan, pues nos hablan como si fueran los jefes o los dueños de este país, y la verdad es que se están manifestando los demonios y es de preocuparse y estar atentos, porque las tarugadas que haga Meade o Anaya, o que si se cae de la silla y todos los memes que salen, es publicidad para ellos. Es una forma de darles fuerza cuando no la tienen. Y lo digo con certeza esto porque simplemente vean ustedes los twitters o el twitter de Meade, el de Anaya, el del Partido Verde, el del Partido Naranja, o los que tiene Jesús Ortega, que ahora también está tirándole en un promo a Andrés Manuel, porque no se manifiesta en contra de esta puesta de aranceles al aluminio y al acero quizá también, pues que no se manifiesta en contra del gobierno de Trump. Entonces, un elemento que sale de, sobre todo de las cúpulas, de los oligarcas y de los políticos corruptos, hemos aprendido a que eso va agarrando como una bola de nieve. ¿Para qué? Para tratar de espantar a, pues en general, al pueblo de México. Y así nos vamos con ello. Otra de las cosas que quería comentar, esto de que el bullying, que el pueblo de México bulea a Peña Nieto, que ya lo hemos tratado, pues es al revés. El que está produciendo o haciendo bullying al pueblo de México son toda esta bola de mendigos. Quien está haciendo mobbing en contra de los trabajadores son los dueños de estas empresas. Y en tal virtud, aunque ya hemos tratado esta cuestión del mobbing y del bullying, porque recuerden ustedes que hay una diferencia del mobbing, que es el acoso moral en el trabajo, en cualquier tipo de trabajo, y el bullying, que es el acoso moral entre jóvenes y estudiantes, niños y familiares. Entonces, hay que conocer esto, y de esto hablaremos más al rato, para definir exactamente qué es esto, porque ahorita el acoso moral se le está haciendo a los trabajadores, se les está realizando este moving, este acoso moral, con el hecho de que no hay que votar por el populismo, porque si no, se van a quedar sin trabajo. Y, desde luego, las excusas que ponen, que solamente son para, pues, para poner a los trabajadores a que piensen y razonen su voto. Habráse visto tanto cara dura, tanto hijo de su reputísima madre, que avientan la piedra, esconden la mano y cuando les caen la mano en la piedra, pues salen con este tipo de pendejadas. Y sí, hablaremos ahora un poco de moving. Pues bien, vaya un saludo para Mona Lisa, para Nonoy, para Lirio Blanco, para Gloria AMLO, para Bandidovsky y para Katy y para todos aquellos que nos escuchan dentro y fuera de la República Mexicana. Saludos a Monterrey, a Mexicali, a México, a la Ciudad de México ahora, a Chalco, a Nahuatzén, Michoacán, de Ocampo, a... Aquí hay alguien que nos visitó de Trans en Provence, Alpes, Côte d'Azur, de Francia, de México, Oaxaca, de Lima, Perú, Aguascalientes, de Coacalco, de Tuxtla Gutiérrez, de la Ciudad de México, Coacalco, Playa del Carmen, y déjenme ver de dónde más. También de Oaxaca, Aguascalientes, Coacalco, Tuxtla Gutiérrez, y bueno, lo cual agradecemos a todos ustedes el favor de su atención. Vamos a escuchar un poco de música. El día de hoy vamos a escuchar música de puras mujeres. Son pues las rockeras. Las mujeres empezaron, aunque han trabajado con la, han hecho trabajo musical, pues no habían tenido tanta pues tanta fuerza, digamos, como después de las Pussy Riot, aquellas que tocaron en una iglesia en Rusia, que pues hicieron una canción en contra de Putin, y desde entonces pues ahora han mejorado, han rockeado muy bien, y eso vamos a escuchar un poco. Si nos da tiempo escucharemos también a los Tepetates. A los Tepetatles, que es un grupo que se formó, pues prácticamente después de que se formaron los Beatles, y los Tepetatles eran mexicanos, y vayan ustedes poniendo el oído. En ese grupo estaba, pues, Alfonso Arau, otros músicos, pues famosos en ese tiempo, pero lo importante era Arau cantando, y las canciones, la letra era de Carlos Monsiváis. Los Tepetatles, ¿por qué los Tepetatles? Pues si los Beatles eran los escarabajos, los Tepetatles serán los petates en México. Bien, vamos a escuchar un poco de música y seguiremos comentando otras cosas que debemos tener presente. Estás aquí en Radio La Nueva República con tu amigo Bono en la Hora del Lobo, este viernes primero de junio del 2018. Discover great music at KEXP. Apriétale, baby, crúzalo, baby, ciérrate, baby, échale, baby, tamarindo, baby, no importa, baby, dúpele, baby, sentido contrario, hacia la derecha, saca ya la mano, me he quedado manco, otro que me llevo, por falta de freno, rayo inteligencia, yo soy influyente. Deja ya mi mami, tú eres un asesino. Mira, ahí va una anciana, ahorita la quiero. Vas a 180, mi papá es de cuero. Refrescale la historia, mándalo a la gloria. Mátalo, mátalo, frénale, baby, frénale, échale, baby, Cércale, sorpaso, baby, sorpaso. Ciérrate, baby, ciérrate. Qué poco monumento. Frente, gloria, abuela. Detente o lo matas. Anda, abuela, ciego. Ahí vienen los tamis. Viva la mordida. Otro viejo chopas. Que se va hacia el cielo. Ahí les va el golpe. Yo no respondo. Chimbote con sangre. Se aplicó hacia grande. Mi papá es ministro. El muerto es culpable. Acelera y vete. Viva Manolete. Ah, ah. De día, muy temprano tengo que checar. De noche, me transformo en el Tlalocman. Me sobran superpoderes también, me sobra debilidad. De noche mi supervista te puede ven a radiografiar. Me dicen Gutierritos los que no saben que soy Tlalocman. He combatido a los villanos que del espacio suelen llegar, pero mi suegra me quiso regañar por haragán. De día, muy temprano tengo que checar, pero de noche transformo en el Tlalocman. Me sobran superpoderes, también me sobra debilidad. Y con mi supermano hoy la quincena voy a pagar. De mañana cajero, de noche baby, soy el Tlalocman. Soy renteman, man, man, man, muy, muy man. Cáspita man, man, man, man, soy el Tlalocman. Yo tengo una doble personalidad. Soy tímido, pero puedo amarte de verdad. Soy tímido y de noche soy el Tlalocman. Estás escuchando Radio La Nueva República. Quiero darle voz al desaparecido. Quiero darle voz al campesino. Quiero darle voz al obrero explotado. Quiero darle voz a todo aquel que no es escuchado. Quiero darle voz al pueblo. Radio La Nueva República, por la democratización. Pues bien, regresamos aquí con ustedes, Radio La Nueva República, su amigo Bono, y transmitimos desde el centro de la República Mexicana. Pues bien, escuchamos a las Thunder Pussy, algo así como el rayo en el coño, y otro grupo que se llama Dream Wife, los sueños de la esposa. Y también escuchamos a los Tepetatles con El peatón estaba muerto y el semáforo lloraba, y Tlalocman, que esta Tlalocman después la volvió a tocar Botellita de Jerez. Pero ¿quién estaba en Botellita de Jerez? Efectivamente, el hijo de Alfonso Arau. Así es que todo tiene historia y todo nos lleva a ese tipo de cuestiones. Pues bien, hablando nuevamente de este periodo en el que estamos reflexionando, entre comillas, en la que cada día es más exacerbado el ataque de esta gente, pues de todos los partidos y demás, de todos los corruptos, diría yo, en contra de Andrés Manuel, pues que se han presentado pues una gran cantidad de elementos que nos dan cuenta y que debemos de no confiarnos primero. Si bien las encuestas están bien presentadas y demás, ahora están manejando encuestas del 2006 que iba remontando también Andrés Manuel, pero no olvidemos que esa forma de ganar de Felipe, del Beato Beodo genocida Felipe del Sagrado Corazón de Jesús y anexas Calderón Hinojosa, pues a través de su cuñado, pues metieron un algoritmo en la captura de los datos, y cada X número del lado de Andrés Manuel, pues tres iban a parar a la cuenta de este genocida Beodo. De tal suerte que, si bien estamos contentos que no nos gane la seguridad de que así es, pero mucho más que no nos confiemos en todas las triquiñuelas que esta gente hace. Y ya las empezamos a ver, las triquiñuelas que hay con nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo. En algunos, pues les llega la boleta para diputados, pero no para senadores ni para presidente. De tal suerte que les llegan la documentación y a través de UPS, al regresar a México, tienen otras direcciones y ya se han presentado una gran cantidad de datos. De acuerdo a esto, alrededor de 180 mil compatriotas tienen que emitir su voto. Pero hay estas triquiñuelas. La segunda es que están promoviendo por las redes también que para votar por Andrés Manuel hay que tachar los partidos en los que aparece su nombre. Y esto no es así. Para presidente, Andrés Manuel y Morena. Que esa es otra triquiñuela, porque hay que ver que han inventado una gran cantidad de triquiñuelas para ello. Por eso es importante y por eso nos cae mal. Y pues aflora la falta de probidad de Jesús Ortega, que cuando fue el coordinador de la campaña de Andrés Manuel, no llenó con la suficiente personal o simpatizantes del PRD en todas aquellas serranías en donde pues no hubo un representante, y evidentemente pues el voto era emitido para el candidato contrario, que en este caso y en aquel caso fue este Beato Beodo. Así es que si bien las encuestas son un reflejo de la realidad, porque además es aleatoria, para que una estadística de este tipo tenga validez, primero debe ser aleatoria, debe ser en diferentes zonas económicas y pues deben ser veraces y registrar lo que se haga. Y usted, querido Radio Escucha y Radio Escucho, quizá pregunta a la gente por quién va a votar y seguramente podrá sacar conclusiones de que 4 o 5 gentes votan por Andrés Manuel, otras 2 por el canalla y 1 por Meade. Porque al Bronco, la verdad, ni siquiera lo conoce. Y más por las estupideces que dice, que pues ya está visto que está puesto ahí para golpear a Andrés Manuel. Y esa es otras formas que debemos estar pendientes. Igual en el Twitter, fijarnos, leer qué es lo que está mandando, porque muchos se ponen como Morena, muchos se ponen como luchadores, en fin, pero si leemos bien ese tipo de formas que hacen, pues son bots orientados a lo que diga pues el PRI o hacia el candidato del PRI, a Pepe Meade, como le dicen de cariño, que ya hasta choca con el sonsonete de su discurso, que si joden a Andrés Manuel porque habla despacio, pero conciso y preciso, ya grita prácticamente, tiene que gritar para hacerse notar. Y pues evidentemente los acarreados, que los va a ver de cualquier manera, algunos que van por su cuenta, pero más que nada por la torta, por a ver qué le dan, desgraciadamente. Y los otros porque pues son militantes. Sin embargo, en los mítines de Nava y de Meade, pues la gente hasta se sale, al grado de que en uno de los mítines en el estado de Chiapas de Nava, pues se le impidió a la gente salirse del discurso, y pues con amenazas y con los guaruras ahí en las puertas, que eso está tipificado como delito. Y en el último, pues prácticamente no dio su discurso porque no tenía gente suficiente. Y si se dan cuenta, buscan ahora, o han buscado, pues lugares pequeños para que se vea mucho más gente. Las crónicas de los periódicos internacionales dan cuenta de estos hechos que les he comentado aquí, pero también dan cuenta del hecho de que Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza, por un lado, y que aún uniéndose Nava y Meade, pues no llegan al porcentaje de puntos que tiene Andrés Manuel. Pero nuevamente, el problema es estar al pendiente de qué pueden hacer estos mendigos. Hay afortunadamente mucha gente que está trabajando, unos en la parte computación, otros en la parte que les corresponde desde sus oficinas o instituciones, para dar cuenta de todas las trapacerías de esta gente. Así es que nuevamente los conmino a todos aquellos nacionalistas, a todos aquellos que llevan, como todos nosotros, más de 30 y tantos años de neoliberalismo, y que no hemos sido más que los hijos de las crisis que estos mendigos nos han implantado, y que lo resuelven con un "nos tenemos que abrochar el cinturón". Pero entonces, conminemos a todos, repito, los que estemos trabajando en una oficina, siempre hay en En criminalística se dice que siempre hay un testigo del delito que se comete. Y así es como nos hemos enterado de Odebrecht, de los documentos de Panamá, que aquí no se trataron mucho, la estafa maestra, la desviación de los dineros, como en el caso de todos estos gobernadores, ladrones, dineros que se fueron a campañas del PRI para pago de prebendas, etcétera. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros tenemos pues acceso de alguna manera a esos documentos. Y pues no nos queda más que hacerlos visibles. Pues bien, ante eso hay cosas que nos damos cuenta de ello. Recordemos que al magistrado del tribunal contra delitos electorales, el señor Nieto, pues también lo corrieron porque él seguía el hilito de dónde salieron los dineros para la campaña de Peña Nieto y de cómo estaba estructurado todo ello con empresas fantasmas, direcciones falsas e incluso gente que desgraciadamente eran hasta choferes o cuidadores de casas con esa cantidad de dinero a nombre de ellos. Y eso sí, sí que calienta. Como también ahora, el día de hoy nos enteramos que por presentar una, pues, ¿qué les diré? La investigación de la estafa siniestra, pues han corrido ahora a la auditora que reveló esta red de empresas fachada, de empresas fantasmas ligadas a la gestión de Rosario Robles, la relación con las universidades, la relación con incluso trabajos que no se hicieron y que pues lo más sencillo fue correrla. Documentó la corrupción, la Auditoría Superior de la Federación no se ocupa de auditar, sino de documentar y reportar la corrupción. Si no audita, ¿para qué está esta, pues, esta institución, la Auditoría Superior de la Federación, para qué está? Y bueno, pues ya la corrieron a esta señora. Y bueno, esperamos que esté bien, porque sabe demasiado y además, pues lo dio a la luz pública. Y mucha gente como ella, a pesar de haber estado de subalterna de toda esta gente, pues también se atrevió a señalar el por qué la han corrido de esta institución. Así es que van dos personas que, en conociendo las tropelías de todo este gobierno, las trapacerías de las instituciones, de los funcionarios, de las secretarías, de los gobernadores, pues han tenido problemas, han sido prácticamente callados y en algunos casos han aparecido, pues se oye duro, pero así es, se oye fuerte, pero así es, asesinados. Y a todo eso, pues también la forma en que algunos colaboradores de de Morena, de Andrés Manuel, como el señor Romo, pues directo, preciso y conciso, les dice a los empresarios que ya no hay otra, vamos a ganar y cerremos filas. Y también se ha manejado esta cuestión de que los empresarios, los que trabajan, las pymes y demás, pues han salido todos aquellos despachos de asesorías de cualquier tipo, pues han fenecido, están en fase de desaparecer, pues porque simplemente los contratos que se dan de asesorías a las diferentes entidades gubernamentales, pues son cooptadas por estos malandros, por estos funcionarios, otorgándoselos a los amigos, a los funcionarios que les siguen, pero que no hacen obra, no ha habido obra. Es una gran cantidad de dinero con el cual se pueden hacer pues más hospitales, mejor servicio, carreteras, y no gastar tanto en un aeropuerto que van a ver ustedes al cabo del tiempo, y esperamos que eso, si tanto están con el aeropuerto, se le dé la iniciativa privada, a ver si la iniciativa privada va a invertir en ello, porque desde el punto de vista de la ingeniería, de la mecánica de suelos y demás, no es viable ese lugar para el aeropuerto. Pero, ¿qué dicen los empresarios? ¿Está puesta la pelota para que la agarren? No se han pronunciado por ello. ¿Por qué? Porque lo iba a financiar el gobierno, este inicio, por el costo que es, hasta donde van, y el que metió dinero, los que han metido dinero, lo han metido de forma que no es dinero de ellos. Tenemos al señor Slim, que metió los ahorros de los trabajadores que están en una de sus empresas en Inbursa, las metió a ese proyecto. Como no es su dinero, pero eso sí, si pierde, no se recupera, eso no es problema de ellos. ¿Por qué? Porque se legisló en contra de los trabajadores en ese sentido. Se legisló que quien maneje los recursos de los trabajadores y de sus ahorros, pues lo podían manejar estas empresas bancarias y de bolsa como se les diera la gana. Y eso es también preocupante porque mucha gente se empieza ya a jubilar, y cuando ve lo que les va a tocar mensualmente, la verdad es que se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque no es posible haber trabajado tantos años para llegar, para estar más jodido todavía que cuando estaba en activo en cualquiera de los trabajos que ustedes me mencionen. Y ante eso, hay cosas que nos llenan también de, pues, de alegría, que porque nos dan una pues, ¿cómo les puedo decir? Del carisma, de la realidad que presenta Andrés Manuel, de lo objetivo con lo que analiza el país a través de la corrupción de estos gobiernos pasados y más radicalmente el presente, pues resulta que la Oficina Regional de América Latina, déjenme ver porque está muy pequeña la letra, y el Caribe, le han mandado desde Panamá, perdón, donde está la sede, el 18 de mayo del 2018, le mandan una carta. Se las voy a leer para que ustedes tomen su propio criterio. Estimado señor López Obrador, es con mucho interés que recibimos su atenta carta del 16 de mayo en la que plantea su intención de discutir con la UNOPS, una oficina de la ONU, una agenda estratégica con la finalidad de que podamos coadyuvar al gobierno de México en proyectos y gestiones públicas transparentes. Como es de su conocimiento, UNOPS es definida por la Asamblea General de la ONU como recurso central del sistema de las Naciones Unidas para la gestión de las adquisiciones y los contratos, así como para las obras públicas y el desarrollo de la infraestructura física, incluidas las actividades conexas de fomento de la capacidad. A nivel global y particularmente en América Latina y el Caribe, UNOPS pone en práctica su mandato con el propósito de mejorar la eficacia, eficiencia, transparencia y calidad de los servicios públicos, así como de los bienes públicos. Procuramos incrementar el valor y la calidad que dichos bienes y servicios aportan a las ciudadanas y los ciudadanos, apoyando a las entidades públicas a través de tres tipos de servicios transaccionales: para la implementación de proyectos y programas y de asesoría técnica. Nuestros asociados naturales son las entidades públicas de los países en los que trabajamos. Nuestra vocación es apoyarles para que mejoren la eficacia y la eficiencia de la gestión pública y del valor que entregan a la ciudadanía. Con respecto a su solicitud, la cual nos honra, permítame confirmarle que estamos listos para que, transcurrida la elección en México, podamos iniciar conversaciones a fin de trabajar conjuntamente tanto en proyectos estratégicos como de asistencia técnica en adquisiciones estratégicas, así como en el diagnóstico independiente de aquellas propuestas que ustedes quieran llevar a nuestra consideración. También estoy seguro que nuestra directora ejecutiva, la señora Grete Faremo, estará feliz de poner nuestra experiencia a disposición del gobierno de México con miras a mejorar la gestión pública para poder avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Reiterando que nos sentimos honrados por su propuesta, agradezco de antemano su atención a la presente y la firma Fabricio Feliciani, director regional para América Latina y el Caribe de la Oficina Regional América Latina y el Caribe. Así es que esta respuesta que da esta oficina de la ONU, pues no es fortuita, es porque ya están viendo que Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente. Y si leen el Wall Street, el New York Times, el Times y los periódicos españoles, verán que todos están apuntando a esta forma de ser. Y más podemos estar seguros que esos periódicos extranjeros pues hablan sobre, como son más objetivos, hablan sobre verdad y sobre lo que realmente ocurre en nuestro país. Pues esto es muy importante porque uno de los centros del plan de trabajo, pues es acabar con la corrupción. Y esta oficina, en cuanto a la asesoría técnica, a la transferencia de tecnología, a las compras y todo lo que el gobierno haga, pues estará supervisando a las oficinas donde éstas se hagan. Así se evitarán los contratos con OHL, con el tren suburbano que va de México a Toluca, que no lo van a concluir, y con tanta pinche tranza que se da en este pinche gobierno. Bien, estás aquí en Radio La Nueva República. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y radioescuchos que están aquí con nosotros en el chat de Radio La Nueva República, al cual pueden ustedes acceder a través de la página de Radio La Nueva República, o lo pueden marcar como https://diagonal derecha xat.com/La Nueva República. Un saludo a Mona Lisa, Nonoy, a Lirio Blanco, a Gloria AMLO, a Bandidovsky y a Katy, y desde luego a todos ustedes que nos hacen el favor de su atención. Vamos a ver un poco de música. Estamos aquí en la hora del Lobo Estepario con su amigo Bono, este viernes 1 de junio del 2018, cuando son las 10:31. Lost in these times, it's hard to make up our minds. This is the reason we're convicted for our crimes. So we wait, scars on our face, they show the importance of finding a way to leave this place. But then we're left with nothing substantial to hold. And I'm afraid that our story we'll never be told.

lárgate, murmullo, despierta voz baja, hasta luego, arrullo. Solo una consigna queremos tener, poco nos importa el ser o no ser. Déjanos tristeza, caras largas, no, una cara tiesa y me aburro yo. Que nadie nos diga respeto al vecino, que nuestro alarido resulte asesino. Que ante nuestro grito los Beatles parezcan monjas encerradas, en silencio rezan. Y los petardos han llegado ya, que nos ensordezca este sorpresa. Y los tepetacles han llegado ya, que nos ensordezca, es que soy vuelta. Y los tepetacles han llegado ya, que nos ensordezca, es que soy vuelta. Y los tepetacles han llegado ya, que nos ensordezca, es que soy vuelta. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Estás escuchando Radio La Nueva República. Pues bien, estamos aquí nuevamente con ustedes en Radio La Nueva República, en la hora de Lobo Estepario con su amigo Bono, y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todos ustedes. Escuchamos otra vez a Dreamwife y a las Thunder Pussy. Las Thunder Pussy con la Reina Veloz y Dream White con todo. Y también escuchamos a los Tepetatles. Si los ingleses tuvieron a sus Beatles, nosotros tuvimos a los Tepetatles. Pues bien, ya casi para despedirnos, no quiero dejar pasar una noticia que en lo personal me llena de alegría, y que pues el gobierno de Mariano Rajoy cayó en España por corrupción, y quien va a presidir es Pedro Sánchez, socialista, que gobernará España, o se espera que esté un socialista. Pero lo importante de señalar esta noticia, que fue dada en la madrugada, a las 7 de la mañana, pero fue más, recuerden que llevamos 7 horas de diferencia con Europa, a favor de ellos, y pues esta noticia tiene que ver también con el pueblo mexicano y con pues este gobierno caquistócrata. Primera, el Beato Beodo en su gobierno hizo inversiones en Galicia para hacer hoteles flotantes con los dineros de Pemex. Segunda, los cambios hechos por Mariano Rajoy en España, que son exactamente los mismos, de la disminución al 50% de los pagos de jubilación a los trabajadores españoles, en la que hubo muchos extrabajadores jubilados que al cortarle la mitad de su jubilación, pues muchos fueron echados de sus pisos, de sus departamentos, de sus casas, pues una por deber dinero, otra porque no les alcanzaba la renta. Allá más o menos una renta está alrededor de los 400 euros. Los trabajadores tenían 800 euros, alrededor de 16 mil pesos, 17 mil pesos, el cual se les redujo a la mitad. Las prebendas de los trabajadores, igual que aquí en México, se hicieron allá antes. Y nosotros señalábamos en aquel momento que veíamos estas contrarreformas en España, pues decíamos que esto era una forma de experimentar el nuevo neoliberalismo para implementarlo en España y, perdón, en México. Y lo hemos visto porque también la privatización de los servicios médicos, el seguro famoso para todos los españoles, la privatización de muchas empresas, la legislación en contra de los trabajadores, en contra del pueblo, etcétera. Pero finalmente cayó este sátrapa corrupto también del Partido Popular de Rajoy, y finalmente cae. Y nos llena de orgullo porque esto nos señala que no es imposible que caiga un corrupto con el que tiene el poder en el momento. Basta en aquel país con que pues le saquen sus trapitos al sol, se continúe señalando las trapacerías que han hecho para que esto ocurra. Así es que también que no se diga a nadie que se le engañó, que no se diga a nadie que no señalábamos ese momento. Y bien, pues hablando de lo del moving, el moving, que es el acoso moral en el trabajo, pues se ha visto desde la antropología y tiene mucho interés académico como una nueva forma de violencia, expresión del comportamiento de las relaciones humanas en las sociedades complejas, como una subcultura que se desarrolla en algunas organizaciones, por ejemplo, Palacio de Hierro. Yo era totalmente Palacio, pero ahora soy totalmente AMLO. Mi felicitación al que hizo esa propaganda copiando el totalmente Palacio. Perdón, continúo. Decíamos que como una subcultura que se desarrolla en algunas organizaciones, como estar fastidiando, afectando, atacando, desmoralizando a sus trabajadores por parte de los jefes o supervisores. Donde ahí se investiga la génesis del inicio del acoso, en este caso el inicio del acoso en Palacio de Hierro, como en las otras, Herdes, Kimberly Clark, etcétera, de estos magnates, no se diga de Larrea y los mineros, los actores, decíamos, los trabajadores, las expresiones y dinámicas, que también es importante desde la variabilidad humana. Hay una variabilidad no solamente del cuerpo humano, sino también de formas de concebir la realidad del mundo, y a eso apelamos, a ese respeto, el respeto de la diversidad de pensamiento y de actuaciones en los grupos sociales. Y es avanzar sobre su impacto el conocer el moving en la salud de los individuos específicos y de los integrantes de las organizaciones, y caracterizar a los grupos acosadores y sus redes, relaciones y estrategias de operación específica a través de un trabajo etnográfico. El impacto del moving en las víctimas, hay en los extremos, quienes se suicidan y contraatacan y se defienden sin miedo a los acosadores, con una amplia gama intermedia a manera de continuum de expresiones de esta variabilidad humana, que incluyen muchos de los síntomas y diversas patologías físicas y emocionales. Dada su gravedad, desde un ángulo político, es también necesario contribuir a alertar a las colectividades sobre la necesidad de llevar a cabo las acciones que conduzcan a eliminar el acoso psicológico de los contextos laborales. El mobbing tiene el potencial de infringir un daño emocional extremo que conduce a cuadros patológicos, psíquicos y físicos, severos e incapacitantes. Y hablo hasta de neurosis, de problemas somáticos por el ataque de un acosador, que en general en las empresas son los jefes, los administradores, supervisores, que están desde luego por encima de los trabajadores. Sin embargo, con demasiada frecuencia es enmascarado como conflictos entre personas, por lo que es silenciosamente tolerado o cuando menos trivializado. El mobbing o mobbing además deteriora todo el entramado de las relaciones sociales de solidaridad y cooperación en las organizaciones, enrareciendo el ambiente global y afectando su productividad y posibilidades de desarrollo de cada individuo. Incluso organismos internacionales como la OIT y la OMS, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, lo consideran ya un problema social y de salud que debe ser reconocido, atendido y legislado. Asimismo, es común que en las organizaciones y como consecuencia del desprestigio que el mismo mobbing promueve y conlleva, se culpe a la víctima del conflicto, lo que hace más sencillo eliminarla, real o simbólicamente, vía el despido, la destitución o la estigmación y la amenaza, o promover que se autolimite a través de la renuncia, la incapacidad médica o el suicidio, como la forma más rápida y sencilla de resolverlo. Esto no hace sino agravar el problema de las instituciones porque fortalece a los grupos practicantes del mobbing. Pues bien, esto es, ya continuaremos la próxima semana y este texto es de un trabajo que su amigo Bono participó en él. Hay un libro que se llama, o que es el Moving, haciendo visible lo invisible, que es de donde tomamos uno de los trabajos en esto, que se refiere a la violencia, el mobbing en instituciones de educación superior, el caso de hostigamiento y acoso sexual, asedio grupal e indignación, mobbing como tema ausente en defensorías de derechos universitarios, en busca de universidades públicas libres de violencia laboral, acoso laboral, historia de vida de una docente iniciando actividad académico-administrativa, mobbing en el INAH, características y diferenciales del mobbing respecto a otros tipos de violencia laboral, estudio de percepciones de mobbing y bullying en los técnicos superiores universitarios, mobbing y trabajo social, ciberviolencia, el ciberacoso, una agresión cruel replicada en las redes sociales, los memes y la ciberviolencia en el ámbito universitario, y cultura organizacional, que es también parte de lo que ocurre. En fin, tiene una parte de legislación y demás, y pues queríamos comentar un poco al respecto. El próximo programa ampliaremos más esto y veremos el ciberacoso, el mobbing de los memes y el bullying de los memes, y pues estaremos al pendiente de ello. Pues bien, vamos a escuchar una rola más antes de despedirnos para escuchar el siguiente programa que tenemos, tiene Radio La Nueva República preparado para ustedes. That you wish to still believe is worth the fight. I could make it all go away. Tell me what you think and don't delay. We could still be having some sweet memories. This heart still beats for you, why can't you see it? Shut up, keep me up. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio. Pues bien, queridos radio escuchas y radio escuchos, yo me despido de ustedes este viernes 1 de junio del 2018 aquí en la hora del Oestepario con su amigo Bono. En Radio La Nueva República, desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Sean ustedes felices y nos vemos la próxima semana. Hasta la vista.